50 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, saben ustedes, o si no, les comentamos que a partir del viernes pasado, ¿sí? Si la memoria no me falla, creo que sí, los casamientos se pueden realizar en la capital pampeana, por supuesto. Ya pueden casarse bajo una pérgola en el registro civil. Mira qué lindo, qué buena propuesta. Usted no, lejos todavía. No. Bueno, pero si pasa, tenés la oportunidad de casarte al aire libre. Claro, viste, aparte siempre, viste, cuando con el clima lindo, por ahí, viste, la cantidad de personas. Y si la gente pasa, te va como tirando buenas vibras, alentando en algunos casos. Bocinita. Totalmente. Y para que nos cuente justamente sobre esta nueva propuesta, ya está en comunicación con nosotros el juez de paz de Santa Rosa, Rubén Funes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, Gabriela. Hola, Erika. ¿Cómo les va? Buen día. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Rubén. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Sí. Gracias a ustedes por difundir esta iniciativa que cuando surgió el momento, cuando el intendente fue a conocer las nuevas instalaciones del Registro Civil y Juzgado de Paz, cita en Avenida Spinetto y Caminito, le planteé esta iniciativa, le conté la idea de hacer los casamientos ahí en el parque, hacer una pérgola, y le encantó la iniciativa, así que dijo, sí, Rubén, dice, lo vamos a hacer. Y bueno, cumplió nuestro intendente porque, en primer lugar, porque nosotros ahí en las oficinas del registro donde hacemos los casamientos, si bien es una muy linda oficina, una linda sala para realizar los casamientos, pero entran entre 10 y 15 personas, no más. Claro. Y bueno, en una oportunidad, hace unos meses atrás, un mes y medio, se casaron dos chicas y creo que eran instructoras de gimnasia o algo por el estilo, y fueron todas sus alumnas y alumnos y eran como 100 personas. Entonces, como fue la tarde, yo le digo, si les parece, porque ellas se lamentaban de que no iban a poder entrar todos los invitados e invitadas. Entonces, si a ustedes les parece, lo hacemos en la vereda. Y les encantó la idea y la verdad que salió una ceremonia hermosísima porque a la tardecita mucha gente pasea por la Avenida Spinetto, así que se acercaban a felicitar, a saludar, aplaudían, y la verdad que fue la buena onda de la gente, charlando con las chicas después, me agradecían de lo lindo que había estado la ceremonia, y ahí surgió la idea un poco de que podríamos hacer en el parque, frente al registro, en el Parque de las Vías, hacer esta pérgola para que todos tengan la oportunidad de hacer el casamiento en ese lugar tan bonito. Y el viernes, como ustedes contaban recién, hicimos las primeras cuatro ceremonias. Nosotros generalmente los viernes hacemos 3-4 casamientos y a veces 5. Y bueno, esas cuatro primeras bodas que se hicieron las hicimos en la pérgola. Cuando llegaban las parejas no le habíamos dicho nada porque temíamos por el tema del tiempo, porque había estado lloviendo, sabíamos del pronóstico que iba a llover. Y bueno, la verdad que salió el sol, se puso extraordinario la mañana, y cuando llegaban las parejas nos decían, pero nosotros no pagamos para hacerlo ahí. Pensaban que se les iba a cobrar un cano. No, le digo, eso es sin cargo, lo hemos hecho justamente para ustedes. Así que estaban re contentos y re emocionados las parejas que se casaron. Y bueno, las fotos, Erika y Gabriela, salieron hermosísimas. ¿No? Tuvimos la oportunidad de verlo, la verdad que sí, ¿no? Le da como también otra impronta. Justo había llovió esa semana anterior, porque la semana anterior que ya la íbamos a inaugurar, no la quisimos inaugurar porque hacía mucho calor, inclusive a las 9 de la mañana estaba insoportable, y además el pasto estaba amarillo, pero amarillo blanco casi, de la sequía que había. Claro. Justo esa semana anterior llovió y se puso verde, como bueno, el agua de lluvia es mágica, es maravillosa, así que se puso todo verde, las plantas hermosas, Y salieron unas fotos hermosísimas. Y nos me han mandado a mí, a mi teléfono, las parejas, agradeciendo. Y bueno, no saben cómo agradecer, así que están muy contentos. Y sí, todos. Me imagino, bueno, Rubén. Esto que vos mientras contás, duren los días lindos, haremos sí, la tal cual. Exactamente. Pero es cierto lo que contás, y me imagino la sorpresa ahí lo relatabas vos, ¿no? De las parejas que llegan y se encuentran con ese panorama que está buenísimo, aparte que lo hagan de sorpresa, ¿no? Porque cual. No se las esperan. Y como, uy, tal cual. Y estaban muy contentos porque una de las chicas me decía, una de las recién casadas, me decía, yo siempre soñé, yo veía esas fotos que hacen por ahí en la campiña, en los lugares tan bonitos, y siempre me imaginé una boda así, pero bueno, mi condición económica no me lo permitía. Nunca me imaginé, dice, poder cumplir este sueño, así que estaban muy agradecidas. Y la verdad que me emocionaron cuando me dijeron eso, porque uno hace las cosas pensando en los demás, pero nunca pensé que iba a calar tan hondo, ¿no? en las personas. Así que muy contentos. Sí, aparte se y ve... agradecer, por supuesto, al intendente que, bueno, esa garita la construyó la Dirección de Espacios Verdes. Genaro Goicochea estuvo en todo momento supervisando. Fueron los chicos también que construyeron la garita, estuvieron ahí. Le pusieron compromiso y convicción, la verdad que yo les agradezco profundamente, porque uno tiene la idea, pero quienes la llevan a cabo son ellos. Así que también muy agradecido con la Dirección de Espacios Verdes, con Genaro y todo su equipo de trabajo, y por supuesto, bueno, con el señor intendente, el compañero Luciano Di Napoli, por demás agradecido por haber materializado esta iniciativa. Sí, tal cual. Aparte quedó muy bien ahí ambientada, se ven muy lindas las imágenes. Así que la verdad que es una hermosa iniciativa que puede tener, que tiene el Registro Civil de la ciudad. Rubén, ¿cuántos casamientos se hacen por año? Por año estamos haciendo entre 230 y 260 casamientos. Cada vez va increciendo. Yo en lo que llevo de mi gestión, tres años y monedas, ya llevo 870 casamientos más o menos. Mira. Así que son bastantes, es importante el número. Me contaba una de las señoras que estuvo esta semana en el registro haciendo trámites, que ella es de una localidad, no recuerdo cuál, dice, nosotros en nuestro... No me acuerdo si me dijo Realicó o... Bueno, no importa. Una localidad de La Pampa dice, nosotros tenemos un casamiento cada huerto de obispo. No sé por qué. Y se sorprendía de la cantidad de casamientos que hay en Santa Rosa. Nosotros le decíamos que en relación a ello hacemos mucha docencia en cuanto a derechos se refiere, porque en la institución del matrimonio es un derecho que deja protegido a ambos. A los dos contrayentes, porque da derechos. Por ejemplo, cuando una persona falta, la otra no queda totalmente desprotegida, como observamos que ocurre en muchas parejas que están años y años, hay parejas que más de 30 años, y no tienen ni siquiera un simple papel de concubinato. Tal cual. Y algunos dicen, para mí el papel no me hace ni más ni menos, pero sin embargo es muy, muy importante, porque... El matrimonio permite al otro, por ejemplo, heredar. La unión convivencial le permite al otro obtener una obra social o cobrar una pensión en caso de que uno falte. Y el concubinato también da algunas beneficios, como por ejemplo la obra social. Por eso es muy importante. Nosotros siempre decimos que es muy importante institucionalizar una convivencia. Y en este caso es el matrimonio. Por supuesto que en el Registro Civil y el Juzgado de Paz son muchísimas las tramitaciones que se realizan de todo tipo, pero bueno, lo que tiene mucha prensa es esto del matrimonio, así que en buena hora. Tal cual. Sí, Rubén, es muy interesante lo que nos estás compartiendo, ¿no? Si bien ya lo hemos conversado durante otras entrevistas y demás, pero la verdad que está muy bueno lo que sí. Sobre todo pienso, bueno, obviamente estamos en una sociedad de continuo cambio, ¿no? Con respecto a las instituciones en general, del matrimonio, creo yo en particular. Lo apunto sobre todo a los jóvenes por ahí, ¿no? Esto que quizás no ya como que no creo en el matrimonio, ¿para qué me voy a casar? Pero qué importante esto que estás rescatando, ¿no? Que da derechos, siempre y cuando no sea, por supuesto, una relación de amor, de compromiso, de compañerismo, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Claro. Sí, qué importante, Sí, es muy importante por eso. Y bueno, los matrimonios jóvenes son los que más digamos, los que más se casan. Mirá. Los que más entienden de el ejercicio de este derecho. Qué importante. Afortunadamente es así. Sí, y sí, también, sí. Bueno, están las religiones que también a sus, iba a decir simpatizantes, no, a sus integrantes. Sí. O a sus fieles, les también hacen docencia en este tema de la institución del matrimonio. Sí, sí. De manera que muchas veces hacemos el casamiento civil y detrás viene el casamiento religioso. Claro, así que claro. También es... Estamos trabajando bastante en conjunto con los pastores y religiosos. Qué bueno, qué bueno. Rubén, bueno, preguntarte también cómo van con el funcionamiento en general, ¿no? De la nueva sede. Ya me imagino que se han adaptado, pero bueno, no está de más preguntar cómo están trabajando. Sí, siempre todo el estamos desafío adaptados que y claro, estamos adaptados y siempre haciendo, tratando de realizar mejoras, adaptándonos en una palabra. La gente está muy contenta porque tiene lugar amplio para estacionar, es un lugar muy cómodo para tanto para nosotros los que estamos trabajando ahí como las personas que van a tramitar y nos lo hacen saber. Están muy contentos porque los descentralizamos un poco la temática, por lo sacamos del centro donde era muy complejo estacionar, llegar y bueno, y lo llevamos a un lugar donde la verdad que nos ha traído múltiples beneficios. Sí, repito, no solo para nosotros, sino fundamentalmente para los tramitantes, para los ciudadanas y ciudadanos santarroceños y de otros lugares que vienen a tramitar al registro civil. Totalmente. Sí, tal cual. Aparte también una comodidad para, digamos, los trabajadores y también se puede decir quizás los una rapidez. Trabajadores son los que, trabajadoras y trabajadores son los que más contentos están. Ha sido una, me decían las empleadas y empleados que desde hace muchos años vienen reclamando el cambio de edificio porque, bueno, donde funcionábamos era un edificio que ya no soportaba la carga que tiene un registro civil y un juzgado de paz del tamaño de la ciudad de Santa Rosa. Entonces, hacía muchos años que venían reclamando y, bueno, lo pudimos concretar. Yo siempre digo que, como les dije ella al principio, no sé si lo vamos a lograr en mi gestión, pero que voy a hinchar y voy a inquietar y voy a molestar y voy a pedir eso, quédense tranquilos. Bueno, afortunadamente, gracias al oído tanto de la Dirección Provincial de Registros Civiles, en la persona del doctor Fernando Rolando, del ministro Ariel Ranchenberger, también del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, que todos me dieron su apoyo y pudimos concretar este sueño, tanto de los empleados, repito, como de las personas que tramitan, fundamentalmente. Así que muy agradecido con todas las autoridades. Perfecto. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, siempre es un placer charlar contigo y, nada, a disposición. Bueno, gracias, Gabriela y Erika. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias por siempre mantener informada a la audiencia con, bueno, nuestras cuestiones. Gracias. A vos. Abrazo grande, Rubén. Gracias. Adiós.